nuestros hijos. Si un hijo a Dios le has pedido, ya te lo has sabido dar. No lo debes de negar, no lo tires al olvido. Eso va, dos panes y agua, eso va. Hazlo sabroso, hazlo rico, pero no te olvides de él. Nuestros hijos.